FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En una entrevista de la revista Sudestada del año 2010, donde se hace una búsqueda por parte de lo que significó la militancia en Montoneros de Rodolfo Walsh, donde Horacio Verbisky menciona algunos aspectos que nos ayudan a entender lo que ocurrió en la década oscura de nuestro país, que fue la década del 70 con la dictadura militar. Hay una pregunta que le realiza la revista Sudestada al periodista, donde le mencionan: Walsh investigó a las bandas parapoliciales que después conformarían la AAA desde su origen. ¿Cuál era el papel que le otorgaba a Perón dentro de la formación de esas bandas? En el trabajo que Walsh hizo sobre la AAA, Perón no aparece. Aparece López Rega, no Perón. Ahora bien, ¿quién era López Rega? El secretario personal de Perón. No era necesario incluirlo, era obvio que había un vínculo y una relación. Además, Rodolfo sabía que López Rega había tratado de reclutar a la conducción de Montoneros para organizar una fuerza armada paralela para enfrentar a los enemigos cuando viajaron a España antes del regreso del Perón del 73. Perdía y Firmenich subestimaron a López Rega. Lo tomaron en broma, como un payaso. No solo ellos, fue la subestimación que todo el país político hizo. Es el origen del gran equívoco de la desdicha teoría del cerco. Una necesidad de seguir creyendo en Perón y a la vez cuestionar las cosas concretas que estaban haciendo López Rega y obviamente como la venía de Perón. Son contradicciones difíciles de manejar. En esta entrevista también le consultan, en el contexto de las críticas a la conducción montonera, ¿había una idea de ruptura con la organización que planteaba Rodolfo Walsh? Bueno, ruptura con Montoneros él no preveía. Sí preveía una relación distinta, es decir, la idea de una organización vertical, donde todo se decide por arriba y después baja. La propia realidad había acabado con eso. Era una organización en fuga, diezmada, con graves problemas de comunicación interna. Muchos llegamos a plantear que eso era insostenible, pero por otro lado, Rodolfo había hecho el planteo de que frente a la situación que se vivía de una organización acosada, diezmada, había que impedir que el enemigo matara a las personas fundamentales para la continuidad del proyecto. Por eso, planteó que tenían que salir del país la conducción nacional y una serie de personas que, sin tener altos cargos jerárquicos, eran emblemáticas y significativas del proyecto, dentro de lo cual, recuerdo que mencionaba al sobreviviente Estreleu, a Camps, Berger, Aydar. De hecho, después los tres fueron asesinados por la dictadura, y si bien nunca lo planteó, Rodolfo pensaba que también él tenía que ser una de esas personas. Se planteó y la organización le envió los pasajes para que también saliera del país. Él aceptaba eso, pero el compañero que tenía que entregarle eso no apareció en la cita. Rodolfo fue varias veces a la cita y el compañero nunca apareció. ¿No es lo que se dice usualmente sobre la postura de Rodolfo sobre el exilio?, le pregunta a revista Sudestada a Horacio Verbisky. Yo no creo que lo concibiera como un exilio, era salir del país para evitar que la dictadura lograra sus objetivos, dentro de un proyecto de lucha que no terminaba, pero tenía que cambiar. Está dicho claramente cuando habla de cambiar el fusil de la guerra perdida por el mimeógrafo y el caño de la resistencia, cuando habla de replegarse a la identidad peronista. Si él hubiera salido, hubiera tenido mucho conflicto porque la organización primero había creado el movimiento peronista Montonero, que creo que fue un mes antes del secuestro de Rodolfo, en febrero del 77. Y después abandonaron esa construcción y crearon el movimiento Montonero directamente. Evidentemente él hubiera chocado con eso. No hubiera estado de acuerdo. Sobre la historia de la salida de Rodolfo pueden consultarlo a Miguel Bonazo, que era el que tenía que encontrarse con él. Bonasso escribió una vez que buscó a Walsh y no lo encontró, le dice a revista sudestada a Verbisky. Bueno, yo conozco la historia del otro lado. Rodolfo fue a una cita varias veces y no había nadie. Algo así debe haber pasado. En esta búsqueda de reconstruir la identidad, nos encontramos con una actualidad donde nos genera la sensación que el huevo de la serpiente sigue latente. Ahí. En experiencias concretas. Por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana con el reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López. Los compañeros de Aldorso, un programa sobre economía que se emite en esta emisora, realizaron una editorial al respecto. Porque como bien lo señalaba Rodolfo Walsh en su carta, no solamente investigó la AAA, sino también el crimen económico ejercido en la dictadura militar por el ministro de Economía, Martínez de Hoz. Apellido que ahora los familiares le están haciendo un juicio a Osvaldo Bayer para que blanquee el apellido por las difamaciones, según la familia Martínez de Hoz, se le está haciendo al tatarabuelo, que fue presidente de la Rural, de la Sociedad Rural, quien firmó y encabezó la denominada conquista del desierto, el exterminio a los pueblos originarios. Por eso elegimos en el día de hoy reproducir el trabajo realizado por nuestros compañeros de Aldorso, porque entendemos que la hipocresía está en la actualidad. Los que te etiquetan todo el tiempo están, los estúpidos están. Mientras hay un fuego que no se apaga, que es el de la lucha y de buscar dignidad. Otros a las decisiones políticas las llaman contradicciones. Mientras hay algo real, siguen reprimiendo a la organización popular. Pasa en Formosa con los COM. Pasó en Jujuy, en Ledesma, pese a que ahora la empresa Ledesma dice donar esas tierras para la gente que había ocupado ese predio por la necesidad habitacional. Sucede con el silencio establecido con Luciano Arruga por parte del poder. Sucede con los desalojos en el conurbano bonaerense y Moreno no escapa a esa realidad. Por eso adherimos a esta editorial que vamos a escuchar, realizada por nuestros compañeros de Aldorso, exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López y basta de hipocresía, de creer que pagar la deuda es parte del progreso, porque es una deuda ilegítima obtenida en esa oscura década. De esta manera iniciamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada. 5 años sin Jorge Julio López. ¿Y Julio? ¿Dónde está López? Con destino manifiesto, la víctima fue un obrero. Un obrero que no tuvo la posibilidad de afrontar costosas sesiones de terapia para poder calmar tanta mierda coagulada. Un obrero que tuvo que sortear su peor hedor de nauseabundo drama con el fatídico método que impone la escuela de los nadies. Pero coraje y sacrificio es lo que sobra en la honrosa clase trabajadora. Una vida de hambre, miserias, penas y tormentos es la dieta cotidiana que domina el régimen de nuestro ser colectivo. Y 5 años sin Jorge Julio López. ¿Y Julio? ¿Dónde está López? 5 años sin Jorge y 12 millones de pobres. 5 años sin Julio y 13 niños muertos por día por causas evitables. 5 años sin López y 5 millones de pesos por hora de pagos de deuda externa. ¿A quién le importa López? 5 años sin Jorge y 10 millones de argentinos pobres. 5 años sin Julio y 5 millones de indigentes. ¿A quién le importa López? 5 años sin Jorge y 17 millones de pesos por hora de vencimientos de deuda externa. 5 años sin Julio y los sueños arrastrando la clamorosa seducción de lo infecto. 5 años sin López y 6 millones de niños pobres. ¿A quién le importa López? Y aquí estamos, exangües, más pálidos que nunca, como tibios pescados corrompidos por tanto mercader y ruido muerto, como mustias acelgas digeridas por la preocupación y la dispepsia. En este tiempo no supimos seguir tu huella. No supimos, no pudimos colgarnos de semáforos, saltar por los techos, detener el tiempo, el mundo, detenernos. Este tiempo fue oscuro, una densa bruma cubrió el cielo y el olor del pasado apestó la ciudad. Fue inevitable pensar en aviones, en mares negros y fríos, en noches interminables, en luces apagadas y susurros. En este tiempo aquellos años parecen volver. Los lobos siguen allí, aguardan la luna para cazar otra vez. Pero no pudimos esperar más. No podemos esperar más. Es hora de creer, imaginarte en algún lugar. Gritar tu nombre hasta que aparezcas. Si no te encontramos, también nosotros habremos desaparecido. ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está López? A 5 años seguimos exigiendo al gobierno nacional y provincial la aparición de Jorge Julio López.

Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, un distrito que sufre las nubes, está todo nublado, Moreno. Próximamente lluvias, comenzó a lloviznar en la ciudad, así que te recomiendo salir con un paraguas, resguardarte del temporal que asoma en la ciudad de Moreno. Y si no, como decía mi abuelo, alguna bolsita de nylon servirá para frenar un poco la lluvia. Por lo menos si andas en bicicleta, ¿no? De algún modo eso resguarda contra el viento y también contra la lluvia. Estamos dando continuidad a la entrega de las entradas para la Mississippi. Tenemos dos entradas para el día de mañana. Es decir, mañana las sorteamos, pero el recital se va a realizar el 8 de octubre. Te podés comunicar al 1561-540359 y decir, quiero ir a ver la Mississippi. Y a partir de ese mensaje, nosotros te llamamos mañana para saber por qué querés ir a ver la Mississippi. Y como somos tan generosos, a veces hasta solemos llamar a gente que no llamó. Esas cosas pasan como el viernes pasado. Vamos a darle continuidad a un tema que ha trabajado esta radio y también los compañeros de Mucho Palo para que aprenda, que sucedió en Flores la semana pasada con este accidente de trenes que desnudó un modelo de subsidios ya insostenible, porque es contundente la precariedad con la que viajan todos los días las personas, en este caso del Sarmiento, pero podemos trasladarnos a cualquier línea ferroviaria del conurbano bonaerense. Y hablaron los compañeros de Mucho Palo con Edgardo Reynoso, delegado de TVA, los trabajadores ferroviarios, y explicó en esta entrevista realizada el día domingo la situación de precariedad en el que trabajan, para que empieces a entender esta lógica del subsidio, que no se traduce en un mejor servicio, sino que es mayor ganancia para los empresarios. Escuchamos a Reynoso, que hablaba el día domingo de la siguiente manera. Nosotros vinimos afirmando y en estos días lo reafirmamos, es un contexto de un sistema de transporte absolutamente perverso, donde los trabajadores ponemos el dinero a través de los subsidios que salen justamente del bolsillo de los trabajadores, pues el Estado el que pone los subsidios, a patronales que lejos están de volcar ese dinero a los servicios, que por el contrario tienen cuentas en el exterior o tienen grandes negociados que terminan enriqueciendo sus arcas, un Estado que por supuesto está poniendo y es cómplice de esta situación, y bueno, y los trabajadores que aportamos las víctimas, porque sí. No hay que olvidar que los trabajadores de los servicios públicos como los usuarios somos los que estamos trabajando en condiciones de absoluta precariedad. Es algo que ya venían adelantando los trabajadores ferroviarios. Ustedes recordarán cuando estuvo Rubén Sobrero aquí en los micrófonos de la 90.1, sentado en estos estudios, explicando por qué los trabajadores motorizaban la campaña "Estás viviendo una película de terror". Y cuando hablábamos con Norberto Rosendo, arquitecto e integrante de Salvemos al Tren, señalaba también el cromañón, que significaba los trenes argentinos. Es algo que se preveía que puede pasar por las condiciones en las que Reynoso describía cómo están trabajando. escuchamos ahora al delegado de TVA, que habla sobre los subsidios del gobierno y cómo se utilizan. No, incluso desde ese ángulo, donde se invierten alrededor de 50 millones prácticamente diarios en todo el sistema ferroviario, hay que agregar una cantidad de subsidios encubiertos. 50 millones diarios estamos hablando. Estamos hablando para todo el sistema ferroviario. Sí, sí. En este sentido, tenemos que hablar de una cantidad de dinero que se va no solo a la operatoria del servicio, sino que se va también en obras que se suponen que las tendría que construir las empresas concesionadas, uh-huh. En compras al exterior de chatarra, en esa misma chatarra después derivada a empresas de los mismos grupos para poner en condiciones, entre comillas, sí, sí. Mucha de esa chatarra queda abandonada en las playas. Así que es un dinero incalculable, porque va creciendo de manera exponencial. Uh-huh. Y bueno, ahora está llegando a límites increíbles todo lo que es subsidio del transporte. En este sentido, también tenemos que, justamente por la característica del accidente y lo que dio el accidente después en para el análisis, tenemos que hablar de que también los subsidios para empresas de autotransporte de pasajeros están a la orden del día. Entonces todo es subsidiado, tanto las empresas de autotransporte y colectivo como los ferroviarios. Y en este sentido, el grupo Siciliano cobra por las dos ventanillas, como ya dijimos. Claro. Por un lado, por el grupo Plaza, y por otro lado, por TVA, en sus dos líneas, Sarmiento y Mitre. Ahí escuchábamos a Reynoso remarcando, son 50 millones diarios que va destinado a obras que la empresa debería realizar pero que no hace, y además sostiene la compra de chatarra, que lo hemos dialogado en muchas ocasiones con Alberto Rosendo, trenes que se compran a Europa y que solamente son utilizados para repuestos, como bien lo explicaba Reynoso. Mientras, el sistema de subsidios termina sosteniéndose porque es el argumento por parte del Estado de que de esa manera se sostienen los precios del boleto, es decir, de lo que significa el pasaje para el pasajero. Escuchamos a Reynoso cuando el día domingo comenzó a analizar los hechos en Flores y empezar a dar indicios de por qué sucedieron. Este accidente que sorprendió a pocos, que alarmó a muchos, que hubo un tratamiento mediático detestable por parte de los medios de comunicación y que refleja este modelo de subsidios que había describido Reynoso en la anterior ocasión. Escuchamos a Reynoso. Bueno, ahí hay una combinación de factores. Desinversión de las empresas ferroviarias, mirada hacia otro lado, por supuesto, y complicidad, por supuesto, del Estado, y también las empresas, la desidia de las empresas de autotransporte de pasajeros, la brutalidad del sistema del autotransporte de pasajeros. En el año 95, cuando se hicieron los concesionamientos, uno de los compromisos era eliminar los pasos a nivel. Eso, por supuesto, no se hizo absolutamente nada. Hay que contar, los dedos de una mano sobran para contar los pasos a nivel que se hicieron en toda la capital federal. Los ritmos de trabajo que imponen las empresas de colectivos obviamente hacen que los trabajadores, con los choferes de colectivos, tengan un ritmo demencial, claro, en donde, por supuesto, las violaciones a las reglas de tránsito, a las normas de tránsito, están en la orden del día. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de un sistema perverso. Ahí no te olvides también de que hay una urbanización totalmente descontrolada, desmedida, que obedece también a otra cantidad de factores, pero también a un mercado inmobiliario totalmente desproporcionado. Entonces las ciudades han crecido de una manera brutal, pero los sistemas de transporte se han mantenido como hace 100 años atrás. Entonces esta es la confluencia de factores por las cuales tenemos no solo el accidente de Flores, tenemos 20 muertos por día en accidentes de tránsito, que pueden ser en los pasos a niveles, que pueden ser en las rutas argentinas, o como se demostró al otro día del accidente de Flores, el choque entre Premetro, un camión y un colectivo que arrojó 90 heridos. Es decir, esto excede el problema de la imprudencia o no de una persona. Es decir, no se puede desplazar la responsabilidad que le compete al Estado, desplazarla a la voluntad individual de cada persona, ¿no? Ahora Reynoso va a mencionar una extensa entrevista realizada por nuestros compañeros el día domingo en Mucho Pueblo para que Aprenda, programa que se emite en esta radio recuperada, sobre cómo recuperar el sistema de transporte para los trabajadores. Una de las propuestas que propone el espacio de Salvemos al Tren es que se restatice el tren y que pase a ser gerenciado por los trabajadores. Claro que esa lógica está muy lejos que se concrete, y ya lo hemos escuchado en diferentes separadores de Nunca es Tarde, con la palabra Reynoso, también con la palabra Rosendo, donde señalan estos aspectos que te estamos remarcando. Por eso, el día domingo, mencionó Reynoso su parecer sobre cómo recuperar el sistema de transporte para los trabajadores. No, eso es una medida política, como decís vos, excede por supuesto al esquema de este gobierno. Acá las medidas por supuesto son políticas y los trabajadores tenemos una absoluta responsabilidad en esto. Nosotros planteamos que no es imposible seguir sosteniendo este esquema de transporte porque necesitamos reestatizar todo el servicio. Es decir, el ferrocarril tiene, la ecuación económica del ferrocarril es que funciona con la carga y el sistema de pasajeros. El sistema de pasajeros es absolutamente deficitario y la carga vendría a ser lo que más o menos lo que financia o equilibra el gasto en el sistema ferroviario. Por supuesto, para eso significa que hay que sacárselo a las empresas exportadoras de las que están usufructuándolo. Esto significa reestatización y por eso nosotros hablamos de reestatización del sistema ferroviario con control obrero. Por supuesto que esto requiere una medida política profunda, que evidentemente se va rápidamente a una medida anticapitalista, y bueno, y los trabajadores tenemos mucho que decir. Nuestro cuerpo de delegados está discutiendo esto desde hace mucho tiempo. Por supuesto que hay dentro de nuestro cuerpo de delegados, y esa es una cosa que nos enorgullece, una cantidad de compañeros que evidentemente venimos de diferentes extracciones políticas, pero coincidimos fundamentalmente en este aspecto, que el ferrocarril debe ser un resorte de la nación y un resorte, por supuesto, de la independencia de la nación. Tampoco podemos olvidarnos de que justamente hemos sido los trabajadores los únicos que hemos defendido sistemáticamente el sistema. Justamente este año se cumplen 50 años de la heroica huelga que desarrollaron los trabajadores ferroviarios contra el plan Larkin.

a generar esta movilización que se va a concretar en el día de mañana a partir de las 17 horas. Nosotros le damos continuidad a Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559, y si querés ganar la entrada como Gabriela para ir a ver a la Mississippi Blues Band al Teatro Leopoldo Marechal, manda un mensaje, quiero ir al Marechal o quiero ir a ver a la Mississippi al 1561-540359. Mañana estaremos hablando con las personas que quieran ir a ver la Mississippi, a ver quién se gana las dos entradas que tenemos para sortear en el día de mañana. Le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase. Por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Una radio alternativa se hace.

En esa discusión del sindicalismo en la Argentina, ¿cómo encaja las contradicciones y las idas y venidas que hay en la misma CTA? Sí, en realidad hay que explicar. Nosotros fuimos a elecciones el 23 de septiembre del año 2010 a elecciones. Se presentaron tres listas. Dos listas quedaron en pugna porque por denuncias de irregularidades en la elección, presentadas por la lista 10, la lista de Yasky. Entonces, en ese momento, al no haber obtenido un resultado certero, se recurre a la justicia, más allá de que nosotros habíamos dicho que en caso de diferencia no recurríamos ni a la justicia ni al Ministerio de Trabajo. La lista 10 se presenta en la justicia y se interviene, y el Ministerio de Trabajo interviene en nuestra central, alargando y prolongando el mandato de Yasky. Nosotros, por supuesto, entonces entendemos que la pelea dentro de la central no tiene que ver con la pelea de trabajadores, sino con la intromisión del gobierno y el Ministerio de Trabajo, en búsqueda del unicato en lo sindical, ¿no? Ya vimos una foto el otro día en el Consejo del Salario con Yasky, los dos Hugos, ¿no? Hugo Moyano, Hugo Yasky, el Ministro de Trabajo, la presidenta, una sola foto, un solo reclamo, sin oír, que de otros sectores, el reclamo era otro, ¿no? Lo que se busca en realidad es este unicato, una sola opinión, una sola posición, que siempre tiene que ver con el alineamiento de las políticas del gobierno. En ese marco tenemos que entender también la disputa que se da dentro de CTA, ¿no? Nosotros fuimos a la campaña diciendo no somos ni de ningún gobierno, ningún partido político, ni de los patrones. Y meterse con el poder siempre, resulta complicado. En la actualidad, y esta es una pregunta que lo he escuchado, gente que quizás desconoce lo interno, las disputas internas que hay en la central, ¿quién es el secretario general? ¿Hugo Yasky o Pablo Micheli? Mirá, ahí nosotros, por supuesto, la justicia y el Ministerio de Trabajo prolongaron el mandato de Hugo Yasky. Nosotros creemos fehacientemente, porque ha pasado así en dos elecciones consecutivas y la justicia en dos fallos consecutivos, otorgan la validez de las elecciones y, por lo tanto, la victoria de la lista 1 con Pablo Micheli como candidato a secretario general de la CTA. Nosotros entendemos que ese es el resultado y eso es lo que han determinado los trabajadores afiliados a la central. Ahora, por cuestiones legales y por cuestiones políticas, esta central todavía se divisa esto de la división y no entender bien qué es lo que está pasando adentro. Para nosotros es claro, el secretario general de la central es Pablo Micheli, porque así lo han determinado las urnas y los compañeros cuando fueron a votar, en voto secreto y directo, con una experiencia única, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. La semana pasada la justicia determinó que se anulaba, por ejemplo, la votación en algunas provincias que se había vuelto a generarse las elecciones, quedó anulado. Sí, lo que hay que decir es que hay dos fallos anteriores, en dos primeras instancias, quedaban como válidas las elecciones. En un fallo sumarísimo, por eso nosotros decimos a intromisión directa del gobierno, porque en estos tiempos procesales es imposible, porque a nadie se le dan estos tiempos en una resolución de un conflicto. En este caso la justicia, después de dos fallos anteriores, en forma celérica, pero impresionante, cómo se ha dado en la rapidez en el fallo, en el tercer fallo, entonces invalida las elecciones llevadas a cabo el 9 de diciembre. Parece una novela, lo escucho y parece una novela, sí. Lo que usted me está relatando. Permitime, Fer, que te diga que en realidad nosotros lo que decimos es que la legalidad no es tan importante como la representatividad. Y nosotros a esta altura pensar de que ir a otra elección solucionaría el problema de la representatividad en la central, nos parece que no tiene sentido. Sí vamos a marchar porque nosotros creemos que esta central tiene que tener un reconocimiento sindical, no solamente esta central, sino las 2.500 experiencias sindicales que tienen simple inscripción. Leopardo. Entonces, para nosotros no es una discusión esta para adelante. Para nosotros ya está saldada. Está saldada con el voto de los compañeros y porque nosotros creemos que la lucha no se da en la representatividad atrás de un escritorio, sino en la calle. Eso lo seguimos haciendo. Ahora, en este momento, estamos yendo al Correo Argentino por la lucha de los trabajadores del Correo. Mañana estamos marchando y estamos haciendo una actividad en autopista con las cooperativas que se rebajan. Nos parece que eso en realidad es lo que en un momento pretendimos y que la justicia y el gobierno se niegan a otorgarlo. Nosotros, de hecho, lo estamos haciendo en la calle, que es la representatividad de los compañeros y de los trabajadores. Leopardo, por mucho tiempo la CTA trató de distinguirse y de ser diferente a la CGT, por ejemplo. Esto que se dio con las elecciones y lo que usted me está relatando, ¿lo pone en cuestión de simetría con la CGT? Primero que no hay puntos de coincidencia. En la CGT no se vota. Uh-huh. En voto secreto y directo de los afiliados para votar a sus direcciones. Le menciono en la modalidad sindical, ¿no? En esto que siempre se ha criticado de la CGT. Pero, digo, ¿qué es lo que vos decís exactamente? Que no, digo, hay una simetría entre la CTA y la CGT. ¿En qué conductas decís vos? Por ejemplo, con las elecciones, concretamente Piomato, el referente de la CGT, dijo, se criticaban que eran diferentes, mencionaban que eran diferentes a nosotros y terminan siendo peor por el bochorno de las elecciones. En ese punto me estoy deteniendo. Sí, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Esta disyuntiva que se da con respecto a quién es el ganador de la elección, para nosotros no es una disyuntiva. Uh-huh. Quien la lleva hasta ahí es el propio gobierno y los intereses creados entre CGT y sector de Hugo Yasky, digo, en este unicato que yo te decía recién. Entonces, digo, mal me puedo yo poner en el lugar de aquel que embarra la cancha, digo, uh-huh, cuando en realidad nosotros fuimos a la elección, la ganamos consecutivamente dos veces, y digo, entonces en ese sentido te digo, digo, no nos parecemos en nada, absolutamente nada. Por supuesto que tenemos diferencias, uh-huh, desde lo metodológico y desde lo ideológico en muchos casos. Esto no quiere decir que nuestras prácticas sean iguales a las de CGT. Nosotros nacimos como una alternativa a ese sistema burocrático y empresario que representaba el CGT. No nos parecemos en nada. Uh-huh. Y posiblemente haya sido embarrada la imagen con las elecciones, pero no es una cuestión nuestra. Ya te digo, tiene que ver con una cuestión política y de construcción sindical que algunos desde hace mucho tiempo vienen sosteniendo. Y que por supuesto están interesados en que en un sector tan combativo y que se para enfrente de las decisiones del gobierno salga como ganador. Digo, eso está, digo, para nosotros está claro. Leopardo, ¿cómo recibieron ustedes la información de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando que aumentaba la asignación familiar por hijo? Bueno, mirá, digo, hay muchas cosas para decir del medio de la asignación familiar. Lo primero que debemos decir es que, digo, y que es una posición histórica de esta central, es que no hay chicos de primera ni de segunda. Sí, entonces, uh-huh, digo, cuando hablamos de asignaciones familiares, en este caso estamos hablando de aquellos que están en relación de dependencia y tienen un trabajo, un contrato de trabajo. Eso hablamos cuando hablamos de asignaciones familiares. Si hablamos de las asignaciones universales, digo, también hay muchísimo para hablar y digo decir con respecto a las asignaciones universales. Digo, el universo que abarca, digo, cada vez es menor. Digo, por supuesto que en el medio nosotros decimos, si hay asignación familiar o universal, realmente debe ser tal, ¿no? Son muchos los chicos que quedan afuera del sistema, entre ellos los monotributistas, los hijos de empleados de hogar, domésticos, aquellos que en forma informal ganan más de 1.500 pesos. Digo, me parece que ese es el tema de fondo, más allá de la suma, digo, de la asignación. En este sentido, por supuesto, nosotros siempre decimos, la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Eso no lo modifica una asignación familiar y menos las necesidades de un chico en edad escolar o el monto, digo, no es el adecuado. Digo, el tema es muy amplio, uh-huh, en realidad, para tratar una sola pregunta, digo, porque estaríamos hablando en realidad de seguridad social y nosotros en ese sentido tenemos muchísimo trabajo hecho y que en algún momento, si a vos te interesa, por supuesto que te interesa, si te dan los tiempos para que lo hablemos, podemos hacerlo efectivamente solamente sobre asignaciones familiares y seguridad social. Estaremos trabajando ese tema porque ya lo venimos haciendo desde el día que ustedes anunciaban esta lucha y luego se concretó por decreto y luego se fue continuando esta asignación y con los anuncios previos y también entendemos cómo está la inflación real que uno se encuentra en las góndolas cuando va a comprar. Sí, yo lo que decía, Fer, es que, digo, por ahí no nos por eso decía, no nos detengamos en el monto sino en el sistema, uh-huh, ¿sí? Porque me parece que es un tema mucho más amplio que el monto de la asignación. Digo, digo, lo que deberíamos empezar a hablar es con respecto al sistema, digo, de asignaciones familiares, ¿no? Uh-huh. Que me parece que ahí sí tenemos bastante tema para hablar y bastante tiempo para charlar. Y vamos a estar haciéndolo. Una pregunta correspondiente a un tema que hemos trabajado nosotros sobre la problemática de tierras aquí en Moreno y respecto a la situación del Plan Federal de Viviendas. ¿Cómo está actualmente? Recuerdo la última vez que hablábamos y usted nos comentaba el acuerdo que se había llegado con el intendente y en el caso particular de Claudia Torres, en este caso por la resolución de un problema urgente, que era dónde iba a vivir Claudia y su familia. Claro, ¿cómo está la situación actualmente? Pues recuerdo que en aquella ocasión me estaba diciendo que la lucha no terminaba. No, por supuesto, hicimos un seguimiento de eso. Ahí ya está ubicado el terreno donde se va a trasladar. Próximamente se le va a dar acceso a la casilla, esa que se le había, se habían comprometido. Pero también en este caso, por supuesto que el tema es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Es una prioridad, no solamente ya en nuestro distrito, sino a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Las luchas que se van dando por la tierra. El negocio inmobiliario alrededor es grandísimo, entonces eso, por supuesto que condiciona todas las luchas, ¿no? Y no escapa de esta realidad del distrito, con un municipio que no tiene políticas activas con respecto al habitacional y con respecto a la tierra. Las últimas ordenanzas que se han sancionado en el Consejo Deliberante, si bien iban encaminadas a una solución, efectivamente hoy encontramos que no han resultado útiles para nada. El banco de tierra que tanto se había hablado, que iba a funcionar en la municipalidad, de eso no hemos tenido noticias. No es público, o sea que uh-huh. Al no ser público nosotros no sabemos con qué capacidad cuenta la municipalidad de poder resolver el problema de los habitantes del distrito. A esto se le suma de que no hay un censo serio y un relevamiento serio con respecto a las necesidades que tiene el distrito y sus habitantes. No solamente ya hablando de la migración interna y externa, sino ya los que viven acá desde hace un tiempo y a los que no se le da respuesta. A la falta de vivienda se le suma aquellas familias que viven hacinadas en una sola vivienda, entre uh-huh. tres y cuatro familias. Por eso decía, el tema es mucho más amplio también y nosotros vamos a seguir trabajando. Sobre la situación de estafa que vivió Claudia, que es un punto elemental, porque se encontró una solución en la emergencia, ¿no? Pero claro. ¿Qué sucede con el problema de fondo? Claro, las familias claro. estafadas. Porque lo que estábamos viendo acá era un problema individual. Y en realidad me parece que hay que buscar soluciones colectivas. Uh-huh. Ahí nosotros creemos que parte de la solución tiene que ver con el alejamiento o la destitución del juez de paz, uh-huh. El juez Radrizzani. Nosotros creemos que esa es parte de la solución, correr a alguien que debería impartir justicia en estos casos y que no lo hace, o por lo menos deja a su suerte a familias enteras con chicos en la calle. Sí, la lógica de Radrizzani fue explicada cuando ustedes estuvieron en la oficina y luego también en entrevistas que hemos realizado con el letrado, donde señaló que el estafado es igual que el estafador. Claro, claro, y hay un tema de fondo también que subyace ahí, que es con respecto a la capacidad que tiene el juez para decidir sobre ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del desalojo de las viviendas, él lo toma como un tema penal, él lo uh-huh. toma como un tema civil, cuando en realidad nosotros decimos es un tema penal, sobre el cual él no tiene jurisprudencia. Estamos hablando de una estafa, entonces en ese caso, mal podría él determinar acciones uh-huh. cuando estamos hablando de una justicia que un aspecto que él no está dotado de esa facultad uh-huh. para hacerlo. Por eso, en este tema puntual, recuerdo en aquella ocasión que hablábamos, usted me mencionó que el intendente iba a solicitar la documentación correspondiente para seguir de cerca este caso. ¿Hubo información al respecto? Nosotros hicimos entrega de toda la documentación que habíamos, de todos los trámites que habíamos realizado, ya sea en la fiscalía con respecto a la estafa, como todas las acciones que hemos seguido en las comisarías, en el juzgado de paz. Toda esa documentación la hemos hecho entrega al intendente. Por supuesto que no hemos tenido novedades con uh-huh. respecto a si ellos iniciaron alguna acción legal, que nosotros creemos que es bastante complicado que así suceda, porque si nos remontamos un poquito en el tiempo, este juez es a propuesta del Ejecutivo. O sea que, el mismo armado político o la misma organización política que lo propone es quien ahora debe decir e iniciar acciones legales y políticas para destituirlo. Uh-huh. Lopardo, recordando también que el intendente en aquella ocasión le dijo ya se estaba yendo, así que no iba a tomar ninguna decisión de esta claro. índole que usted me está señalando. ¿Cómo analizan lo que sucedió con Claudia Torres? ¿Una victoria o una derrota? Entendiendo que se alejó el eje de discusión, que es esto, las estafas reiteradas, porque más allá de ser el caso particular de Claudia, hay muchas Claudias. Está más que claro eso, por eso yo decía, este es un caso particular porque uh-huh. atendemos la individualidad, porque en realidad la preocupación es por colectivo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo entiende? ¿Lo entiende como un triunfo, una derrota, una lucha que continúa? Mira, para las fuerzas con las que contamos, aquellos que sufrimos el sistema, cada vez que hay una conquista es una victoria, por supuesto. Uh-huh. El hecho de que ella no se haya quedado en la calle, para nosotros fue una pequeña victoria, una pequeña uh-huh. batalla. Nosotros ahí, por supuesto, pero pensando también en esta cuestión colectiva, es que nosotros estamos diciendo que las acciones no terminaron. Uh-huh. Hemos armado una pequeña comisión de relación con las organizaciones en esta movida que nosotros ya veníamos anticipando desde hace un montón de tiempo, que es detrás del lema Fuera Radrizani, iniciar el juicio político y el juicio popular, ¿no? a este personaje. Estamos en plena preparación de esta campaña. Por supuesto que esta campaña va a ser bien amplia, va a ser una campaña callejera, digo, como todo lo que nosotros realizamos, y que va a concluir, es nuestra pretensión, que concluya con un juicio popular, donde después de escuchar los alegatos de aquellas personas que han sufrido con el proceder arbitrario de este juez, después que los escuchemos a ellos, un tribunal independiente y de notables pueda tomar definiciones con respecto a lo que nos está pasando a nosotros como sociedad y cuál sería el fallo en caso de que nosotros tuviéramos la facultad de hacerlo. Lo venimos planificando como la acción central de todo este movimiento que ya arrancamos y que tuvo su primer pasito el otro día cuando conformamos la comisión de relación con las organizaciones. Así que en ese sentido vamos, que ahí sí me parece que tiene que ver con la solución de fondo al problema colectivo, ¿no? Uh-huh. El arranque de eso. Sobre todo pensando en cuáles deben ser la funcionalidad de aquellas personas que deben impartir justicia en el distrito y de aquellas personas que tienen algún grado de responsabilidad en lo que hace a la tierra y a la vivienda. La intencionalidad es, primero, hacer entender del mal accionar del juez y, en segundo término, marcar la cancha con respecto al repudio social que deben sentir todos aquellos que toman decisiones en contra de los intereses del pueblo. Esa es la idea y en ese sentido y en ese camino estamos transitando. Esperamos, por supuesto, contar con la presencia de todos ustedes, digo, porque sabemos que es un tema que interesa profundamente, digo, no solamente aquellos que tienen problemas con la tierra, sino también están las compañeras que trabajan la cuestión de género, ¿no? Estamos hablando de un juez que, por ejemplo, no solamente cumple mal sus funciones con respecto a la tierra, sino que en reiteradas ocasiones hemos visto, por ejemplo, cómo ha devuelto chicos que han sido abusados de vuelta a los hogares donde han sido abusados. Son infinidad, el maltrato a las mujeres, son infinidad de cosas las que podríamos decir del juez. Todo eso tratamos de juntarlo, todas esas experiencias, esas malas experiencias con respecto al juez, tratamos de juntarla para darle un sentido colectivo a la cuestión, ¿no? Pablo Lopardo, desde ya, muchas gracias. Vamos a seguir esto que usted señalaba y también seguramente en el día de mañana estaremos haciendo la cobertura correspondiente de la movilización. ¿Nos recuerda a qué hora inicia esto, la movilización nacional? Nosotros estamos arrancando a las 9 de la mañana porque primero vamos a hacer una actividad de visibilización con respecto al tema cooperativas que han sido dado de bajas acá en Moreno. De allí arrancaríamos, nos vamos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a las 11 de la mañana estamos ahí, reclamando la devolución de los descuentos, de la ley 11.757 de los trabajadores municipales, que no les permite convenciones colectivas ni negociaciones colectivas, por la derogación de la ley 11.757, entre otros tantos puntos que tenemos para reclamar en la provincia de Buenos Aires, el aumento salarial, la reapertura de paritarias. Y de allí nos vamos a concentrarnos en Lima y 9 de julio para las 11 llegar al Ministerio de Trabajo Nacional. Así que están invitados todos aquellos que quieren participar. Vamos por el reclamo histórico de libertad y democracia sindical. Así que ahí los estamos esperando. Lopardo, de ya, muchas gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Lopardo hablando con nosotros. Le damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente manera. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo parte, estarán después, los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Llegamos al final de Nunca es Tarde el día de hoy en esta radio recuperada. Escuchábamos a Pablo Lopardo, de ATE, integrante también de la Central de Trabajadores de Argentina, que en el día de mañana va a realizar esta marcha nacional en reclamo de libertad y democracia sindical. A un año de las controvertidas elecciones internas de la central, diferentes sindicatos se van a movilizar al Ministerio de Trabajo y delegaciones para exigir la personería gremial de la CTA y el fin de empleo precario, entre otros puntos, y así lo explicaba Lopardo cuando hablaba en instantes con nosotros. Ya empezamos a despedirnos, gracias a Gabriela, ya está anotada para el día de mañana. Ahora vamos a hacer el seguimiento de los números telefónicos para mañana hablar con los oyentes. Te decimos que te quedes ahí en esta radio recuperada sintonizando la 90.1, porque a las 17 horas llega la repetición de Recorte Informativo bajo la conducción de Rubén Bustamante en el día de hoy, aquí en esta radio recuperada. Pegadito vendrá Convocatoria, con la operación técnica de mi amigo Miguel Ángel Costas. Y pegadito, si no me confundo, La Copa Derramada. Los muchachos que cierran la jornada el día de hoy, ¿qué les habrá dejado la primavera? ¿Habrán brindado con champán, comido chocolate? Vaya a saber uno. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Así que nos estamos despidiendo en la tarde del día de hoy. Está todo nublado, pero el sol sale aquí en la 90.1. En la sonrisa de Miguel Ángel Costas. Aquí nosotros también en los estudios, sonriendo y tomando algunos mates. Y ya comenzamos a despedirnos en la operación técnica. Mi amigo Miguel Ángel Costas. En la producción periodística, edición de audios, nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Acompañamiento en la tarde de hoy de Cintia Medina. De Leonardo Smerling también. Martín Augusto Raffo está trabajando ya para mañana en el informativo regional. Y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde el día de hoy en esta radio recuperada. Quédate con toda la música y con lo que te señalaba. Ya llega la repetición de Recorte Informativo en instantes nomás. Así que mañana será otro día y estaremos aquí cerrando la semana en esta radio recuperada, la 90.1. Muchas gracias por estar. Nos vemos mañana. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.